En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora de los vientos, la segunda hora de este primer programa de la nueva temporada, la decimocuarta, 2011-2012. En La Rosa de los Vientos vais a conocer en este próximo tramo alguna de las nuevas secciones. Por ejemplo, el Gabinete de Curiosidades que nos traerá Silvia Casasola. Ahí nos habla de las Amazonas. Es una de las nuevas secciones de esta temporada. Mañana vais a conocer otra, El Buscador. ¿Quién es El Buscador? Es Martín Espósito. ¿Y qué busca? Informaciones sobre nuevas tecnologías, nuevos inventos, nuevos aparatos, nuevos avances del mundo digital. Interesantísimo el informativo que nos va a traer todas las madrugadas de los domingos y el que nos va a traer también las madrugadas del sábado al domingo, como esta hora de programa, en donde se va a estrenar el nuevo azul y verde, un azul y verde distinto. El informativo sobre ecología, el informativo sobre la salud del planeta Tierra, sobre la salud de la naturaleza. Nos lo va a traer Martín Expósito en esta segunda hora, el nuevo azul y verde en esta temporada. Mañana también escucharemos y tendremos en la sección La Voz de los Condenados. Es la sustituta de la cara B. La cara B se quedaba corta y hay que decir las cosas todavía más claras. Y lo vamos a hacer en La Voz de los Condenados. En esta segunda hora de programa también, si hay tiempo, vamos a recibir a Josep Quijarro con sus 32 rumbos y también ya mismo. Está aquí junto a nosotros Jesús Callejo con las historias Zona Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Tantas temporadas como tiene de vida La Rosa de los Vientos, son las que lleva aquí Jesús Callejo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Pues aquí, ya ves, soy un veterano ya, y yo sin saberlo. ¿Qué tal el verano? Pues muy bien. Sí. Ha cumplido su función, que era pues reponer energías, cargar pilas, descansar, viajar, estar con la familia, o sea, que fenomenal. Y preparando nuevos temas y nuevas historias Zona Cero. Por ejemplo, comiendo alguna que otra cosita, ¿no? Sí, comiendo. Para experimentar lo que nos quieres comentar hoy. Sí, sobre la comida tabú. ¿Qué es lo que se siente cuando se come algo tabú? Pues yo no sé, porque para mí, como no hay nada tabú, me gusta todo. ¿Así? No sé si es un defecto, es una virtud, pero me encanta la buena comida en general. Hay cosas que me gustan más, otras menos, pero vamos, soy omnívoro. La comida es cultura, en definitiva, y comemos aquello que culturalmente está aceptado. Y en otros lugares comen otras cosas que nosotros no comeríamos nunca, y que ahí es lo más normal del mundo, y viceversa. A ver, ¿quién se va a comer en determinados países, en determinadas zonas, ven las cosas que comemos, nos ven comer un langostino y dicen, pero qué guarrada hacen estos, ¿no? O ancas de rana. Sí, sí. Sí, es verdad. Cuando se habla de tabúes alimenticios, habría que distinguir aquellos que tienen unas connotaciones culturales, es decir, porque políticamente no es correcto, a lo mejor, comer carne de perro o de gato, para unos países. Sin embargo, otros, como China o Corea, pues no tienen ningún problema en comerte un chow chow, una de las razas de perro, o merendarse un gato. Y para ellos lo ven normal. ¿Por qué? Porque forma parte de su cultura. Y hay otros tabúes religiosos, que esos son los que ya están como más adentrados en una idiosincrasia y unos miedos atávicos que te impide comer un alimento, no porque te pueda hacer daño, ser dañino, que luego hablaremos incluso de los productos lácteos, donde hay una especie de tabú, pero sencillamente por la intolerancia a la lactosa que tienen muchos de los pueblos. Pero en el caso del cerdo o de la vaca, hay culturas, hay pueblos que no lo pueden comer, no porque les siente mal, sencillamente porque hay unos preceptos religiosos que les impiden comerlo. Y eso marca un muro infranqueable para que nadie pueda comer eso, sencillamente porque corre peligro su evolución, su alma o su reencarnación. Y los orígenes de esos motivos religiosos, por ejemplo, en la India, ¿no? En la vaca sagrada, por ejemplo. A ver. Claro, los dos tabúes más conocidos, en fin, todos los oyentes dirán, pues es verdad, porque la India, que se están muriendo de hambre, pues tienen tantas vacas. Estamos hablando de más de 180 millones de vacas que pueden tener por ahí y no matan a ninguna. Bueno, no matan a ninguna también es relativo. Es decir, es cierto, y ahora comentamos un poco, si queréis, el por qué ellos consideran que la vaca es sagrada. Pero es cierto que entramos en un tabú religioso. que ya viene no de toda la época, de toda la vida, porque se sabe que incluso en los Vedas, que son los, en fin, los escritos, los textos más antiguos, ahí no había ningún tipo de restricción y de tabú para comer las vacas. Pero con el tiempo, los brahmanes, que sí podían comer vacas, y otras castas, al final no podían comer vacas. Y se sabe que hay muchas finalidades ahí, es decir, aparte de este tipo de preceptos religiosos, pero una de ellas es que la vaca, por ejemplo, es uno de los casos, por ejemplo, que ha investigado Marvin Harris, que sabéis que es uno de los mejores antropólogos, en fin, el representante del materialismo cultural, y él en varias obras como Bueno para comer o la de Vacas, cerdos, guerras y brujas, pues analiza con detalle el por qué las vacas son sagradas. Entonces, bueno, además, ya te digo, de una serie de preceptos religiosos que se pueden comentar y además que están también asociados a los distintos dioses. A Krishna, por ejemplo, siempre se le representa como un pastor de vacas y las vacas como fruto, como riqueza y, por lo tanto, como algo intocable, ¿no? Hay dioses que sirven, tienen como cabalgadura a la vaca también, o sea, que siempre la vaca ha estado dentro de un contexto religioso. Aparte de las posibles reencarnaciones, aquel que coma vaca, carne de vaca, pues puede retroceder varias reencarnaciones, 86 reencarnaciones, ni más ni menos, y volver al estado de demonio, porque ellos consideran que hace falta 86 transmigraciones para pasar de demonio a vaca y una más para que el alma adquiera la forma humana. El hecho de que tú puedas comer vaca, vas a retornar al peldaño más bajo, es decir, esas 86 reencarnaciones te las has cargado de un plumazo. Bueno, además de eso, es decir, que ese tipo de preceptos están ahí, por supuesto, los hindúes, el hinduismo lo cree, y también el budismo, pues afirma que también la vaca es sagrada. Gandhi, por ejemplo, consideraba que el mayor símbolo que tiene la India es precisamente la preservación de la vaca. Y consideraba que mientras un hindú no coma una vaca, eso es la mejor forma de cultura, en fin, incluso él citando textualmente dice que el centro del hinduismo es la protección de las vacas, la protección es uno de los más maravillosos fenómenos de la evolución humana y su protección del sacrificio es el regalo del hinduismo al mundo. Y el hinduismo vivirá en el futuro en tanto les sea permitido proteger a las vacas. Esto mientras no se mueran de hambre los hinduistas. Claro, pero fíjate, y aquí entramos en una cuestión. O los hinduistas, claro, no los hindúes. Los hindúes. Esto está incluso recogido en la Constitución Federal de la India. En su artículo 48 se dice que se prohíbe el sacrificio de vacas y terneros y otros animales de ordeño y tiro. Hay un par de excepciones en dos estados indios, que es Kerala y Bengala Occidental, pero no porque puedan hacer lo que no hacen los demás estados indios, sino sencillamente que cuando la vaca ya es mayor, ya, en fin, ha cumplido todas las funciones que tiene que hacer, y ahora comentamos, pues sí se la puede sacrificar para que esa carne sea comida por la gente que está más famélica, solo en esos dos estados. ¿Qué dice Marvin Harris, por ejemplo, ante este tabú, ante esta prohibición, cuando aparentemente es contradictorio que en un pueblo que pasa tanta hambre, pues haya tantas vacas pululando y haciendo lo que les da realmente la gana, ¿no? Porque no hay origen histórico desde cuando en un momento dado se ha registrado que dejaron de tomar vacas. No hay una fecha concreta. Se sabe que hace ya muchísimos siglos que estas prohibiciones siguen. Pero, ya digo, los textos védicos, que son muy antiguos, ahí no había ningún tipo de prohibición. Es algo que poco a poco se ha ido adquiriendo, que son costumbres que se han ido incorporando por una razón muy básica, que luego sirve para el cerdo cuando lo comentemos. Es decir, se interponen tabúes para evitar una tentación. Es decir, si tú no quieres que el pueblo se coma una vaca, si tú les prohíbes por ley, no va a pasar nada, porque la gente va a transgredir esa ley. Ahora, si tú interpones a un tabú un precepto religioso, cuidado, esas son palabras mayores. Uh-huh. Que eso es un poco lo que se intentó hacer en las monarquías cuando decía que el monarca... Es lo que se ha hecho siempre, ¿no? La religión y quienes dominan la religión imponen el miedo y el temor a la gente para dominarla. Si te dicen que el monarca tiene el poder directamente de Dios, y por eso era el obispo, el papa, el cardenal del turno, el que le investía de esos poderes, si tú atentas contra el papa, bueno, en este caso contra el monarca, tú no solo matas a un hombre, que es el rey de turno. Tú no haces un magnicidio, sino que además estás condenando tu alma, y eso ya a más de uno. O sea, a uno le puede dar igual perder su vida, pero perder su alma, cuidado, ya son palabras mayores. Entonces tú metes un tabú religioso y con eso preservas la vida de una persona, en este caso un monarca, o en este caso de los animales como son las vacas. Entonces es lo que se hizo realmente. O sea, una vaca es muy productiva, es muy interesante. Si los hindúes hubieran comido las vacas, posiblemente fuera un pueblo mucho más pobre. Entonces, lo que hacía, lo que dice Marvin Harris, dice, ningún otro animal puede rendir tantos servicios útiles al ser humano, porque proporciona la leche, porque proporciona la boñiga. Y ahora digo la cantidad de usos prácticos que tiene la boñiga. Sí, claro. Ayuda a la agricultura, porque efectivamente es un animal de tiro. Es decir, que tú no te lo puedas comer no quiere decir que no trabaje para ti. Claro, claro. Con la boñiga tú puedes hacer de fertilizante. Tienes productos de calor en la cocina, porque la boñiga seca es un combustible perfecto. Incluso en forma de pasta puede recubrir el suelo del hogar. Es decir, que la boñiga, solo la boñiga, te da muchas utilidades. Conclusión, ¿qué es lo que dice Marvin Harris? Dice, el amor a las vacas activa la capacidad de los seres humanos para mantener un ecosistema con un bajo consumo de energía. Si tú te hubieras comido las vacas, posiblemente ahora, eso que dice la gente, que se están muriendo de hambre porque no comen las vacas, a lo mejor no. Se estaban muriendo mucho más de hambre. ¿Por qué? Porque la vaca es más productiva estando viva que estando muerta. Parece paradójico, pero cuando conoces un poco la cultura hindú, te das cuenta de que efectivamente es así. Y si alguien como Mahatma Gandhi lo defendía como símbolo del hinduismo, que él sabía bastante bien que cómo se cuecen allí sus leyes y sus costumbres, pues por algo sería. Hablamos también del cerdo, que ya lo has mencionado en alguna ocasión. Hace un momentito estábamos tomando un poquito de jamón y decíamos, sí, bueno, esto lo podemos tomar nosotros, pero un islámico no lo puede tomar. No, ni un judío, porque el cerdo es una prohibición que tienen esos dos pueblos, esas dos culturas, esas dos religiones. Por una parte lo prohíbe el Corán y por otra parte lo prohíbe el Torá, que ya sabéis que son los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y uno de ellos, el Levítico, pues da unas normas muy estrictas a los judíos de lo que deben o no deben comer. Entonces, para haceros una idea, en el Corán hay como dos tipos de alimentos que tienen nombres específicos. Ese, lo que es el halal, que es el alimento puro, y el haram, que es el impuro. Y dentro de los impuros, la verdad es que hay menos restricciones en el mundo islámico que en el mundo judío. Pero un alimento haram, es decir, un alimento impuro, sería el cerdo y también sería la sangre. Y la Torah tiene lo que se llama un poco los preceptos del kashrut. El kashrut son los alimentos prohibidos o actos según la ley judía, según el Levítico en su capítulo 11, donde te dice lo que se puede y no se puede comer. Y uno de esos preceptos del Levítico lo que te dice es que todo el que tiene pezuña, todo animal que tiene pezuña hendida y rumia es apto. Pero los que no son aptos son, bueno, hay una especie de lista muy concreta. Por ejemplo, te dice que el camello no lo puedes comer sencillamente porque rumia, que tiene pezuña, pero no puedes comer el camello porque al rumia, pero no tiene la pezuña hendida y se tiene como inmundo. El conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña y también se tendrá como inmundo. El cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia y también se tiene por inmundo. Es decir, ¿de dónde vienen estas normas? De Yahvé, directamente. ¿Por qué Yahvé estableció estas normas tan estrictas de lo que es apto y no es apto? A saber. Pero el hecho es que dentro del mundo judío hay cosas que están totalmente prohibitivas y otras que tú te puedes comer. Tú te puedes comer el camello, el conejo, la liebre, pero no puedes comer el cerdo. Entonces, ahí sí que estamos entrando en un tipo de prescripción religiosa que los tratadistas o los teólogos judíos y los musulmanes a veces se han encontrado con problemas para justificarlo, por una razón de ser, porque es que del cerdo se come todo. Es decir, así como lo de la vaca que estamos diciendo, bueno, pues tiene sus contraindicaciones culturales, sociológicas, para no comértela, es que el cerdo no hay ninguna razón de peso para tú no comer. Claro, algún oyente puede decir, ya, pero es que en el cerdo hay una enfermedad, que es la triquinosis, que mira tú por dónde, al prohibir que se coma el cerdo de cantidades industriales, pues evita que te entre la triquinosis y, por lo tanto, pues tu salud no va a empeorar. Pero es que la triquinosis, cuando se descubre, es a finales del siglo XIX. Y este tipo de prohibiciones ya tiene un montón de siglos. Claro, es como si aquí en su momento, cuando las vacas locas hubiesen dicho, no, he prohibido comer vacas y le dan un motivo religioso. Exacto. Entonces, ¿por qué en este caso? Otra de las razones que se alega es que como el cerdo se considera un animal inmundo en el sentido de que come, pues, inmundicias, hasta sus propios excrementos. Pero eso tampoco es una razón de ser, porque las cabras y las gallinas se alimentan también de sus propios excrementos. Y, sin embargo, estos animales no son tabú ni para los judíos ni para los musulmanes. Así que es verdad que no hay una razón de peso. De hecho, hay descubrimientos arqueológicos realizados hace tiempo en la región de Oriente Medio, donde mostraban que los cerdos eran consumidos en la zona. Por lo tanto, lo mismo que pasa con las vacas en la India, los cerdos sí eran consumidos en los países musulmanes durante un cierto tiempo, hasta que, es verdad que el Corán, en fin, estamos hablando de una religión moderna a partir del siglo VII después de Cristo, y se imponen una serie de preceptos. Pero es que antes se podían comer los cerdos sin ningún problema. Se pone esa prohibición y las razones que dan no son de demasiado peso. Porque ya digo que si hay un alimento más nutritivo que tengas al alcance, además que se puede reproducir con la frecuencia que se reproduce un cerdo, porque sin embargo una vaca tarda 9 meses en dar un ternero, pero es que un cerdo en cuestión de 4 o 5 meses puedes tener hasta 8 o 9 cerdos más pequeñitos. Y además un cerdo puede transformar el 35% de la energía que contiene el pienso en carne, cosa que un ovino solo transforma el 13%. Es decir, que... Y además se parece mucho al ser humano en ese sentido, es decir, come de todo, lo metaboliza muy bien y luego te comes hasta las pezuñas del cerdo. Pero hay una prohibición religiosa clarísima en estas dos grandes culturas que solo se puede sustentar por cuestiones espirituales, vamos a decirlo así. No tienen un tipo de razón práctica. Por eso hay muchos que se saltan a la torera, la historia, y luego, pues ya sabéis que muchos musulmanes y muchos judíos, pues en secreto se comen sus buenos jamoncitos, porque, ya te digo, solo es una cuestión religiosa. No hay que abarcar ninguna enfermedad que tengan este tipo de enfermedades. Hemos hablado del hinduismo, del judaísmo, del islamismo, y en el cristianismo también existen los tabúes alimenticios, en cierto modo. Sí, también existen. O las restricciones, ¿no? Lo que pasa es que menos, exactamente. ¿No? Fíjate que es paradójico, porque esto que estamos comentando de los alimentos karrud, que es lo que se llama, sabes, que el alimento kosher, kosher es en yidis, son los alimentos que respetan los preceptos de la religión judía, es decir, los que son puros y por lo tanto se tienen que ajustar a las reglas karrut. Por lo tanto, todo eso viene del Antiguo Testamento, viene de la Biblia, y el cristianismo, gran parte, está fundamentado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en este tipo de prohibiciones alimenticias, el cristianismo se le salta a la torera. Es decir, no tiene en cuenta para nada este tipo de preceptos, como son los que aparecen en el Deuteronomio, los que aparecen en el Levítico, en fin, estos dos libros de la Torá, del Pentateuco. En el cristianismo no hay tabúes específicos a la hora de alimentarse. Por ejemplo, si hay un tabú muy... pero es más por la incorrección política que religiosa, que es el comer carne de caballo, por ejemplo. Cosa que también se lo ha saltado a la torera, pues fíjate, pues, tanto Suiza como Francia, en España durante una temporada, una época muy larga, se estuvo comiendo carne de caballo, cosa que en Estados Unidos, pues para ellos es impensable. Pero no es un tabú del cristianismo como tal, sino más bien del cristiano, que considera que el caballo, igual que comerse... De la cultura judeocristiana, no de la religión. Claro, exactamente, de la cultura, porque la religión no impide para nada. Pero, por ejemplo, alguien dentro de esa cultura no se comería una mascota. Es decir, no te comerías a tu gato, no te comerías a tu perro. Pero... Y, sin embargo, el perro sí forma parte de la dieta alimenticia de otros pueblos y a nosotros nos es completamente impensable que eso se pueda hacer. Los insectos también. Exacto. Hombre, el perro, fíjate, en China, en Corea, en Vietnam, en Filipinas, en Timor del Este, en el Congo incluso también, pues el perro se lo comen y no tienen mayor problema. Incluso hay recetas. O el mono. Hay recetas, por ejemplo, en Ponape, una de las islas del archipiélago de las Carolinas, donde te dicen cómo en un horno subterráneo hay que preparar el perro cocido. Y tal cual, y te las dan las recetas y dicen que está riquísimo. Eso sí, todo sabe a pollo. Al final, comas lo que comas, todo el mundo le sabe a pollo. Pero claro, o eres Bear Grylls, el del último superviviente, que se come cualquier porquería, o tienes una serie de tabús o de restricciones. Esos tabús o restricciones están en función o bien de la religión, si eres un judío y un musulmán, evidentemente, tienes que limitarte a sus preceptos, pero si no tienes ningún tipo de prejuicio alimenticio, te puedes comer perfectamente los insectos. Los chapulines, por ejemplo, mexicanos, pues que son saltamontes fritos, para ellos forma parte de su cultura, de su alimentación. Sin embargo, para otros, pues le repugnaría comerse este tipo de insectos, sean cocidos, sean fritos o sean con caramelo, da igual. En China también hay mucho. Claro, entonces ahí sí que entramos en tabúes que ya forman parte de eso, de esa forma de entender la vida o entender el mundo. Es decir, hay gente que se come todo lo que se menea y hay gente que, evidentemente, bueno, ya te digo, fíjate, los vegetarianos, los veganos, por ejemplo, hay una religión como son los jainistas, que una religión además creada ya en el siglo VI antes de Cristo, ¿no?, por Mahavira, donde es más que una religión, es una filosofía, es un estilo de vida, igual que pasa con los veganos. Es decir, hay un respeto absoluto a los animales y no comen nada que tenga que ver con un animal de forma directa o indirecta. Es decir, ni los huevos, ni la leche, ni nada de eso. Se come lo que es pues las frutas y ni siquiera las raíces, porque las raíces generan vida también. Es decir, que tanto los veganos como los jainistas llevan a un extremo lo que es la comida sana y consideran que cualquier animal, y aquí sí que todos son tabúes, todos son restricciones, no se pueden ingerir. De hecho, los jainistas, yo lo vi, por ejemplo, cuando estuve hace unos años en la India, llevan una especie de velo en su boca para no ingerir accidentalmente un mosquito. O sea, que hasta eso llegan. Miran el suelo para no pisar a ninguna hormiga y se tapan la boca para que no... Pero en el fondo es el tabú más lógico de todos, ¿no? Porque es lo que está representando y lo que nos está diciendo es la necesidad de respetar la vida. Claro. En el fondo, a ver, pero por otra parte hay otro tipo de instinto primario que es alimentarte con aquello que tú tienes alrededor. Uh-huh. Es decir, la prohibición, por ejemplo, que hay de comer carne humana, eso también lo dice, por ejemplo, Marvin Harris, es, aparte de una serie de prejuicios culturales, religiosos, éticos, morales, es porque mientras haya otra diversidad de alimentos, tú no te puedes alimentar de carne humana, no te puedes alimentar de tus semejantes. Pero cuando no hay esa diversidad, claro que tú te comes a un ser humano. En los naufragios, en los vuelos estos, como el de aquel vuelo uruguayo Viven. En los Andes, que luego se hizo en la película Viven, al final, claro que te comes. ¿Por qué? Porque hay un instinto que está mucho más. El de la supervivencia, que es el que manda. Por encima de algunas creencias, que es la supervivencia. Y ojo, que hubo personas dentro de ese vuelo que, de las que estuvieron 60 y tantos días, creo que fue. El vuelo 571. En los Andes, hubo personas que tampoco quisieron pasar por eso. Claro. Murieron. Pero ahí ya entran dos valores que se enfrentan. Por una parte son tus creencias y por lo tanto pues tus límites morales y éticos, y por otra parte tu necesidad básica, que es alimentarte. Tu instinto. Entonces, lo que más funciona, evidentemente. Si realmente tienes unos valores, pero acá hay gente que muere de hambre voluntariamente. Eso sí que es echarle un par de narices. ¿Por qué? Porque tu instinto lo que te está pidiendo es alimentarte. O sea, alguien que es capaz de dejarse morir de hambre pudiendo alimentarte, eso está indicando que por encima de ese instinto básico están tus valores morales. Bueno, pues eso claro que pasa. Pero pues digo que, ¿cuál es lo más natural? ¿Ser vegetariano, no comer a ningún animal, o lo natural es ser omnívoro? Yo entiendo que lo natural es el omnívoro. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está hecho para eso, precisamente. Uh-huh. Es decir, salvo en el caso que te digo de algunos pueblos, por ejemplo los asiáticos, algunos también en algunos pueblos de África, que tienen esa intolerancia a la lactosa y por lo tanto pues cualquier alimento de esos que tomen que tenga que ver con la lactasa, es decir, lo que luego metaboliza la lactosa, pues van a tener muchos problemas estomacales, pero es otro tipo de problemas. Es decir, de hecho nosotros todos en principio deberíamos tener una intolerancia a la lactosa, es decir, los niños hasta los 3 años sí pueden procesar la enzima, pero luego a partir de ahí no. Lo que pasa es que por mutación genética todas las culturas que hemos estado acostumbrados a tomar leche desde pequeños y generaciones y generaciones, pues admitimos la leche, pero otras culturas que no la leche de otra especie, de otra especie, evidentemente, pues tienen problemas tremendos. Entonces claro que se genera un tabú, pero sencillamente porque si no te pones a morir. Entonces ya es un tabú lógico porque está en juego tu supervivencia. Si sigues comiendo de eso, vas a morir. Pero claro, lo que decíamos un poco de la triquinosis para intentar justificar el tabú del cerdo, no tiene ninguna lógica porque tú puedes desarrollar, comiendo carne de ternera mal hecha, puedes desarrollar la tenia, es decir, esa lombriz que puede llegar hasta 7 metros de longitud, y con esa misma regla de 3 se tendría que prohibir la vaca. Sin embargo, no se prohíbe porque se sabe que el problema del tabú no son los alimentos en sí, sino la mala cocción de esos alimentos. ¿Y hay alguna verdura también que sea tabú? No. Hay para ciertos pueblos, es decir, se sabe que, por ejemplo, ciertos pueblos de Nueva Guinea sí hay verduras que son prohibitivas, unas para los hombres y otras para las mujeres, pero normalmente tiene que ver un poco con el ciclo reproductivo de las mujeres. Es decir, todo aquello, por ejemplo, que tenga una forma parecida a una vulva, todo lo que tenga una forma parecida a un pene, ciertas culturas lo tienen como tabú porque piensan que no se debe ingerir eso, ¿no? Porque tiene que ver dentro de su cosmovisión con ese tipo de tabúes femeninos o masculinos. Hay una, por ejemplo, que es las clásicas habas, eso que Pitágoras y los pitagóricos decían que no podías comer habas, en fin, hay toda una especie de mito alrededor de esa prohibición, porque las habas consideraba que tenía que ver un poco con la reencarnación o con la transmigración, y por lo tanto comerte un haba pues era como comerte también a un ser vivo que se había reencarnado en las habas. Y bueno, pues ahí ya digo que son tabúes, pero más bien filosóficos, y que luego pues no se hicieron caso, porque no me digas tú si la fabada no está rica por mucho tabú que tenga las habas. Jesús Callejo, la primera de las entregas de las historias Zona Cero de esta temporada. Hemos hablado de los alimentos tabú. Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros, sábados y domingos, por supuesto. Sí, sí, sí, hacemos doblete, así que nada, yo encantado, aquí en riguroso directo, las 2:30, hablando de alimentos tabú y además, pues eso, abriéndose el apetito. Y alguno que otro se ha levantado la nevera ahora. Y eso que no hemos entrado con otro tipo de tabúes que algún día desarrollaremos, pero como muestra, está bien este botón gastronómico. Muchas gracias. De nada, un placer. Hasta mañana. De los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Azul y verde llega en esta temporada, en la 2011-2012, con un pequeño lavado de cara, de aspecto. Lo vamos a concentrar todo, en vez de dar las informaciones a lo largo del programa, las vamos a concentrar todas. Va a tener entidad propia como informativo para hablar de la salud del planeta. También vamos a incluir en Azul y Verde todos los asuntos y todas las noticias relacionadas con el cambio climático, con ciencia, con tecnología, con ecología. Un nuevo Azul y Verde que estoy seguro va a ser del deleite y del disfrute de todos nuestros oyentes, porque es además con el gran Martín Expósito. Muy buenas, Martín. Muy buenas. Gran verano el tuyo, ¿eh? No ha estado mal. ¿Eh? Está fantástico, hombre. Sí, sí, sí, sí. Además, habéis vivido un mes de agosto con mucha información, han pasado muchas cosas, ha sido muy intenso. No parece un mes de agosto de esos que dices, oh, no hay nada de actualidad, ¿qué hago? No, había actualidad casi como si fuera diciembre, como si fuera noviembre, octubre o marzo, ¿no? Desde luego, ¿no? Vamos, informativamente ha sido un buen verano, incluso para nuestros compañeros becarios que han estado... aquí durante el mes de agosto, acontecimientos que están por llegar, avances, todo lo relacionado con nuestro entorno espacial, natural y científico, condensado en este nuevo Azul y Verde. Y para comenzar, pues tenemos una serie de acontecimientos, tifones y tormentas tropicales de las que debemos comenzar a hablar. Por ejemplo, al menos 33 personas han muerto y 8 continúan desaparecidas debido al tifón Namandol, que significa entre espacios. Concretamente, en Filipinas lo denominan Mina a este tifón que, como decimos, ha causado la muerte a 33 personas con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Y no muy lejos de allí, otro tifón, Talas, que significa palmadas, amanecía pues inundándolo todo en Japón. Al menos hay un muerto, 5 desaparecidos y 28 heridos. Entró por la sureña isla de Shikoku y desde allí continúa. Este es el número 12, el tifón número 12 en la presente temporada, y que ha obligado a evacuar a 3.200 personas. Continúa rumbo norte, así que le tendremos que prestar mucha atención a este tifón Talas en la zona de Japón. Una tormenta tropical más tenemos para comenzar, la tropical Lee, la tormenta número 13, en este caso formada en el Océano Atlántico y que se aproxima a la costa de Luisiana en Estados Unidos. De momento, sin riesgo o con riesgo de convertirse en huracán. De momento, tras el paso de la terrible Irene. Efectivamente, no, de momento no, aunque sí que han dado la voz de alerta y han evacuado a cientos de personas, pero de momento se le sigue de cerca este tifón, esta tormenta tropical. Y fíjate, pues hace bien poquito, el 29, se cumplía el 6º aniversario de las inundaciones que devastaron Nueva Orleans. Recordaréis el huracán Katrina y ese fallecimiento de cerca de 1.800 personas. Y empezó como tormenta tropical, después como huracán de grado de nivel 3, luego de 4, y cuando tocó tierra fue cuando se desbocó y se convirtió en ese poderosísimo huracán que destruyó Nueva Orleans y que destruyó gran parte del estado de Alabama. Fue terrible, tenemos y luego toda la polémica que hubo sobre la rapidez o no de la administración norteamericana a la hora de poner remedio a las cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Pues de momento está en esa escala, pues sería en el punto número 1, del 1 al 5 en la escala Saffir-Simpson, y a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Ya esta semana pasada, las compañías de petróleo que operaban en el Golfo de México tuvieron que evacuar al personal que estaba allí. Se evacuaron 169 plataformas, son poquitas, un 27% de las 617 que hay en el Golfo de México. Y eso ocurre en la Tierra, pero ¿qué ocurre más allá de nuestras fronteras? Vamos a mirar hacia el espacio para hablar del que dicen que es un planeta gemelo de la Tierra, uno más. Hace bien poquito, este verano, recordábamos una tertulia Zona Cero en la que Jesús Callejo nos hablaba de un posible planeta habitable. Bueno, pues aquí tenemos uno más, quizá este el más cerquito. Lo han llamado HD 855-12b, y fue detectado mediante el High Accuracy Radial Velocity Planet Researcher, que está instalado en el Observatorio Europeo del Sur, en Chile, y dicen, efectivamente, que podría albergar vida porque podría contener oxígeno y nitrógeno, y cerquita, porque son 36 millones de años luz, cerquita entre comillas, porque si lo pasamos a kilómetros son 360 billones de kilómetros de distancia. Pero que en términos astronómicos es aquí al lado, está nuestro vecindario. Sí, sí. Y dentro de su sistema solar, digamos que está en la zona habitable, que eso es parecido a la Tierra por la distancia que tiene a su Sol, por las características de su Sol, y eso hace factible la existencia de una atmósfera, y si hay atmósfera, puede retener el agua. Ah, efectivamente, así que bueno, yo creo que, como decía Jesús, pues no, vamos a tener muchísimas más noticias a este respecto, a otros planetas que se van descubriendo, como el que está construido totalmente de diamantes. Una cosa preciosa, ¿no? Tiene que ser. Bueno. Carísima. Y carísima, sí. Sí, sí, sí. Bueno, debe costar menos mal que tardamos en llegar, que si no ya alguno ya había emprendido la marcha. Pues nada, a este tardaríamos, nada, en torno a 36.000 años en llegar a él. Una cosa, nada, poca cosa. A 30.000 kilómetros por hora, eso sí. A lo que podemos hasta ahora, a lo que ¿no? podemos hasta ahora. Bueno, y otra noticia tenemos por aquí relacionada con la medicina. En este caso, abandonamos el espacio y nos quedamos otra vez en la Tierra para hablar de células madre, en esta ocasión utilizadas para recuperarse de derrame cerebral. Al parecer se ha probado con éxito un ensayo clínico en varios pacientes, en tres concretamente, y vamos a mencionar que estos accidentes cerebrovasculares pues pueden cambiar la forma en que una persona piensa, habla, ve y se mueve. El Instituto Nacional sobre Envejecimiento de Estados Unidos habla del derrame cerebral, explica cómo se produce pues cuando el cerebro no recibe suficiente sangre, y esto es lo que provoca la muerte de las células cerebrales. Ahora lo que se ha probado es ese análisis insertando células madres en tres pacientes en Glasgow, en un hospital, en el Hospital Southern General en Escocia, y lo bueno es que no han obtenido efectos adversos, con lo cual a partir de ahora se van a probar dosis más altas de células en más pacientes. De momento habrá que esperar unos 18 meses, pero a ver cómo avanza esta noticia, esta investigación sobre células madre, que también nos aparecen frecuentemente en informaciones médicas. Y una última, también relacionada con algún avance médico, publicado en Antena 3, también lo podemos encontrar en la web de Antena 3, ocurría esta semana, lo conocíamos, como un virus modificado genéticamente podría combatir el cáncer, al menos así se ha probado en un ensayo en Canadá con 23 pacientes que padecían diferentes tipos de tumores en una fase avanzada y que no respondían a las terapias habituales. En más del 80% de los casos se consiguió frenar la enfermedad sin dañar los tejidos sanos. El virus es conocido como JX594, nada, poco conocido el hombre, JX594, que podría ser derivado de la vacuna contra la viruela. Aquí en España, el Hospital Clínico de Valencia probablemente utilice esta técnica en pacientes que tengan cáncer de colon y metástasis hepáticas, es el anuncio que se ha hecho, que en cualquier caso se va a asociar con la quimioterapia. Así que una buena noticia, mira, utilizando pues algo que aparentemente no es nada bueno, ¿no? Como puede ser un virus. Y finalmente, dos días mundiales de celebración. El día en el que nos encontramos hoy, que es 4 de septiembre de 2011, y que la World Association for Sexual Health, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, nos invita a celebrar como el segundo Día Mundial de la Salud Sexual, con el lema La Salud Sexual de los Jóvenes, Derechos y Responsabilidades Compartidos. Hay una página web que es diamundialsaludsexual.org en la que encontraremos, por ejemplo, los derechos sexuales. Dice, ¿conoces tus derechos sexuales son los siguientes. Los he enumerado aquí muy rápidamente, que es el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, a la integridad y seguridad sexuales del cuerpo, a la privacidad sexual, a la equidad, al placer, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación asexual con cualquier tipo de persona, independientemente del sexo, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, al derecho a la información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual integral y a la atención de la salud sexual. Pues nada, ahí está ese día para celebrar. De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas, hoy en día, más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y 25 años de edad. Es la generación de jóvenes más grande de la historia, dice Naciones Unidas. Y tiene derecho a todas esas, evidentemente, a todas estas que nos has enumerado, estos derechos que nos has enumerado, que alguno que se pasó por Madrid hace poquito no cree en ellos, ¿eh? Ya, bueno, por lo menos que lo reconozcan, sí, que existe y que podemos gozar de eso. Finalmente, el Día Internacional de los Buitres, que se celebró esta pasada semana y que no queríamos dejarnos en el tintero porque hay una página web que os recomendamos, que es el viajedelalimoche.com, porque con motivo de este Día Internacional de los Buitres, WWF aprovechó para publicar el Alimoche en España. Situación, amenazas y propuestas de gestión. Dentro de la gran familia de los buitres, dice WWF, el alimoche es una de las especies más amenazadas. De hecho, está calificada como en peligro dentro de la lista roja de la UICN. Y como os digo, entrad en el viajedelalimoche.com, que vais a poder ver el recorrido, concretamente que siguen cuatro alimoches: Vega, Trigo, Duna y Sahel, gracias a la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias, Martín. Ahora seguimos con la gente. Ahora vamos con una de las nuevas secciones de esta temporada. Nos la trae Silvia Casasola, Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades. En 1994, un grupo de arqueólogos hallaban una tumba con los restos de un adolescente, cuyas piernas arqueadas indicaban claramente el uso continuado del caballo, y tenía junto a ella decenas de puntas de flecha. No había duda, se trataba de la tumba de una joven guerrera. ¿Sería una de las míticas amazonas de las que hablaba Heródoto? La historia de la humanidad ha estado ligada a sus guerras, y en ellas siempre han existido mujeres guerreras. Desde la época antigua hasta la actualidad, innumerables mujeres soldado han luchado anónimamente, y solo algunas reinas o caudillas, como Semíranes de Nínive, que fundó el Imperio Asirio, o Boudica, que encabezó uno de los ataques más sanguinarios contra los romanos, han pasado a la posteridad. Las amazonas siguen envueltas en la espesa niebla del mito o la realidad. De ellas han dicho que eran diosas, otros que eran espíritus reencarnados, y algunos pocos han defendido su existencia real. Hoy vamos a intentar descubrir este misterio. Según Heródoto, en su obra Los Nueve Libros de Historia, las amazonas eran mujeres guerreras valientes, adiestradas desde su más tierna infancia en el manejo de las armas y la monta de caballos. Eran muy hábiles en el tiro con arco y el manejo del hacha y la lanza. El historiador Heleno afirmaba que eran oriundas del Cáucaso y que ocuparon un extenso territorio en la actual Turquía. Se asentaban en lugares con agua cercana y yacimientos de hierro para poder forjar sus apreciadas armas. Los griegos fueron quienes las comenzaron a llamar amazonas, que significa sin pecho. Existe la creencia que para facilitar el tiro con arco no dejaban desarrollar su pecho derecho, poniendo prietos vendajes o amputando incluso el seno. En cambio, esto no está nada claro, pues la palabra amazona podría tener otros significados. Incluso también lo identifican en ocasiones como mujer de grandes pechos. Heródoto, por su parte, las denominaba andróctonas, es decir, asesinas de varones, mientras que Homero en la Ilíada las llama antiantiras, las que luchan como varones.

En 2010 hubo una exposición de objetos pertenecientes a mujeres guerreras halladas en las tumbas encontradas en la estepa más oriental de Europa y occidental de Asia. Se podían contemplar armas, escudos, collares, además de vasijas representando su imagen con túnicas, cascos griegos o pantalones ceñidos para montar a caballo. Dicha muestra apoyaría la teoría de su existencia real. Aunque la imagen más televisiva que tenemos de ellas la encarnaría a la perfección Xena. Luego estarían las frikipelis, donde podemos ver a un grupo de chicas monísimas, todas en bikini o similar, corriendo despavoridas luciendo tipazo. Hoy en día nadie puede negar que las amazonas suponen un símbolo de igualdad de sexos y que se adelantaron muchísimos siglos a nuestro tiempo. De las revistas Rutas Mundo, como siempre, va a estar aquí en La Rosa de los Vientos, viajando a infinidad de destinos. Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Josep, tus vacaciones son diferentes a las del resto del planeta, porque a la gente le apetece viajar, salir, buscar el descanso, buscar la aventura, buscar lo que sea, buscar destinos, cercanos o lejanos. Y tu destino está en casa, en verano, ¿verdad? Yo suelo decir que las vacaciones me gusta pasarlas en mi sofá, que es lo que añoro a lo largo de todo el año, porque como bien sabes, me paso semana sí, semana no, viajando por esos mundos de Dios, y cuando llega el mes de agosto, que tampoco lo tengo completo, son 15 días, lo que te permite los cierres de la revista, pues acostumbro a tratar de pasar ese tiempo libre haciendo las cosas que todo el mundo hace normalmente, ¿no? Que es descansar en un fin de semana, o es ir a la piscina, es disfrutar de la playa. Aún así, pues me he permitido el lujo de estar unos días en Marbella, disfrutando del ambiente del sur, pero es evidente que hemos tenido un buen año turísticamente hablando, porque zonas que estaban realmente mal hace unos años, debido a los conflictos del norte de África y también debido a la crisis económica, han visto 7.000 millones de euros, se calcula, que ha dejado el turismo en España durante este mes. Sí, y no es una cifra baladí, porque nos sitúa en síntomas de ocupación de un 90% y en cifras absolutas, como dices, ese nivel de millones, pues nos pone a lo que podía estar facturándose hace una década atrás. Pero bueno, es importante y es un síntoma de recuperación. Siempre se dice que el turismo es el último en integrarse a la crisis y el primer síntoma en salir de ella. Así que espero y deseo que ese sea un síntoma. Pero bueno, esta temporada, si la crisis nos lo permite, también tenemos algunas novedades que ofrecer en lo personal, en los destinos que a partir ya de la próxima semana vamos a ir recuperando para La Rosa de los Vientos y para esta sección de los 32 rumbos. En internet, en los 32rumbos.com, pero también con sus páginas en Facebook, con sus perfiles en Twitter. Absolutamente metido en las nuevas tecnologías también en el mundo de los viajes, que, bueno, está siendo una de las herramientas que se está utilizando y que el turismo ha utilizado para enfrentarse a esta época que nos está diciendo, la crisis, y el mundo de internet y el mundo de la divulgación de los viajes, de los destinos, algunos distintos, en los que se pueda ahorrar, pero vivir exactamente lo mismo o más que lo que se vive en los destinos clásicos a través de internet, han encontrado promoción extraordinaria en este tiempo. Aún estando in situ, es fantástico, por ejemplo, hallarte frente a un determinado documento, enchufar la cámara de tu teléfono móvil, ya sea sistema Android o iPhone, y que una de esas famosas apps, esas aplicaciones, simplemente por estar enfocando tu pantalla y estar conectado a internet, está facilitándote información a tiempo real de la historia de ese determinado monumento, de su construcción, datos turísticos, apertura de museos, horarios, precios. Vamos, yo creo que las nuevas tecnologías se incorporan de una forma extraordinaria en forma de audioguías también, y también en forma de mapas GPS para poder moverte por el mundo con mayor libertad. Pero yo soy romántico, a mí me gusta todavía disfrutar de esa adrenalina que supone el rumbo a lo desconocido. Me pasa cada vez que tomo un avión, y ya son bastantes años haciéndolo, y me pasa cada vez que intento descubrir un destino nuevo. Este va a ser el caso, por ejemplo, a mediados del mes que viene, a mediados de octubre, de un país creo que desconocido no solamente para mí, sino también para muchos, como es Panamá, ese país centroamericano que, bueno, espero nos reserve muchas sorpresas, porque la incursión que voy a hacer va a ser una incursión indígena. Vamos a tratar de reunirnos con gente de las tribus, con antiguos chamanes, con una forma de aproximarnos también al misterio y digamos a la cultura ancestral, que en muchos de sus países queda eclipsada, ya sea pues por las modernas culturas, por su canal o por muchas otras historias propias de ese país, ¿no? Josep, cuéntanos un poquito, o sea, grosso modo, los destinos que ya tienes previstos para esta temporada. Pues de forma prácticamente inmediata hay dos, uno muy cercano. Vamos a hacer una ruta modernista por Cataluña siguiendo los pasos de Gaudí, un Gaudí que después de la inauguración, más que la inauguración, la consagración del Templo de la Sagrada Familia por parte de Benedicto XVI, pues está de moda de nuevo entre los turistas que se aproximan a la ciudad condal, y que no solamente tiene obras dejadas aquí en Barcelona, sino en muchos lugares de la península y obviamente también en Cataluña. Vamos a hacer un recorrido por esa Cataluña modernista, aproximándonos a la figura de Gaudí y también a sus misterios, porque era un hombre apasionado por la religiosidad, por la naturaleza, y eso le llevó a probar desde Manita Muscaria para inducirse estados alterados de conciencia, que según algunos fueron o están en relación directa a su nivel de creatividad dentro de esas líneas arquitectónicas que él creó, hasta otros misterios y símbolos verdaderamente herméticos o esotéricos que se pueden encontrar en su obra. El destino, por ejemplo, quien quiera imbuirse de esa naturaleza verdaderamente apasionante de Gaudí, que no se quede solo en la Sagrada Familia, que evidentemente es extraordinaria, pero si va a Barcelona, ¿cómo no visitar el Parque Güell? Porque va a quedar maravillado, porque es un lugar verdaderamente asombroso. Y ya por no hablar de Comillas, del capricho de Comillas, de Gaudí. La obra de Gaudí está todavía por descubrir, pese a que conocemos tanto de él. Es un personaje que quizá hoy seguiría siendo vanguardista para nuestra época, ¿eh? Sí, sí, absolutamente. Ya que citas el tema del Parque Güell, es para mí, pese a ser para muchos un lugar únicamente de recreo, uno de los de las obras con mayor nivel simbólico de las que nos ha dejado, ¿no? Donde se reúnen casi lo pagano con lo cristiano, con la alquimia y los símbolos esotéricos de una forma verdaderamente extraordinaria. Pero de ello tendremos tiempo de ocuparnos, como también de otra de las ciudades que muy pronto voy a visitar por segunda vez, y quedé enamorado la primera vez, espero que esta segunda todavía más, que es Tallinn, la capital de Estonia, a donde me encaminaré prácticamente dentro de 2 semanas para visitar de nuevo su Old Town, su ciudad antigua, esa ciudad medieval que es una de las mejor conservadas de Europa y que contiene historias también magníficas después de muchísimos incendios que han hecho que sus campanarios crecieran exponencialmente, porque era una forma de avisarse los unos a los otros. Y de Tallinn también partiremos a otras ciudades. De nuevo viajo a Nápoles dentro de unas semanas, pero en este caso no tanto para visitar la ciudad como sus alrededores, los campos flegreos, y que tienen que ver con esas erupciones volcánicas que nos dejaron enterradas importantes ciudades como fueron Pompeya o Herculano, pero que, y eso es menos conocido, también hay toda una cultura balnearia y toda un una cultura paisajística relacionada precisamente con la vulcanología. Esas cosas son verdaderamente apasionantes. Y sin duda, el que va a ser viaje estrella de los próximos meses y que estoy preparando desde hace también unos cuantos meses es un nuevo regreso a Tierra Santa, a Israel, en este caso con un propósito muy concreto, y es que hace ya algunos años inicié una investigación tras mi libro El tesoro oculto de los templarios, que como sabes gira muy mucho en torno al Arca de la Alianza y al tesoro de Salomón. Bueno, se ha especulado si ese tesoro de Salomón es o no únicamente simbólico, verdaderamente habían unas riquezas en oro o plata de una forma significativa, ¿no? Y yo quiero creer que ese oro de Dios, por definirlo de alguna manera, es un oro real y que, y esta, os avanzo la conclusión, es un oro que fue a parar a Roma y que fue empleado para la construcción del Coliseo Romano. Así da fe una piedra que se encuentra dentro del propio Coliseo con una inscripción en latín y que dice que ha sido hecho gracias al oro del templo de Júpiter, que es donde fueron a parar las reliquias y el oro que los romanos se llevaron de la caída del templo de los judíos. Pero hacer ese recorrido y encontrar aún algunas de las pistas, tanto en Cesarea como en algunos de los territorios ocupados o en el mismo Jerusalén, va a ocupar parte de las aventuras que esta nueva temporada vamos a iniciar. Y ya tengo previsto regresar de nuevo a Israel, visitar de nuevo la Ciudad Santa y también algunos de esos territorios, entre ellos algún monasterio del que ya os hablaré más adelante porque no quiero desvelarlo todo, y que guarda importantes claves relacionadas con ese tesoro de los judíos, con ese oro de Dios. Josep de Guijarro, van a ser esos los primeros de los 32 rumbos que nos vas a presentar durante esta temporada 2011-2012. Muchísimas gracias un año más por estar junto a nosotros y por compartir todas tus aventuras y todos tus trayectos con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Será como siempre un placer, Bruno. Muy buenas noches.